¿Te has preguntado cómo darle nueva vida a las escuelas sabáticas? ¿Cómo vivir un poquito más cerca de tus hermanos, de forma más fraterna en la Iglesia? ¿Cómo crecer y tener una relación más personal con Jesús y transmitírselo a los demás? Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia que quiere dar respuesta a estas cuestiones. El objetivo es convertir cada clase de escuela sabática en una unidad de acción que practique el compañerismo, que estudie la Biblia, que experimente el transmitir la esperanza de Jesús a los demás como un estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en clase unos 10 minutos a interesarte y a conocer más a tus hermanos y hermanas. Crea una red donde todos estéis cuidados y todos estéis atendidos. Igualmente, toma tiempo para orar por los demás, por nuestras familias y por la Iglesia. Únete ahora a nuestra conversación en el estudio de la Biblia y estudia la lección de la escuela sabática. Bienvenidos, estamos aquí ante la lección número 9, Tiempo de perder. No sé si el tiempo... Bueno, hay una canción muy conocida, ¿no? Nunca el tiempo es perdido, ¿no? ¿Os acordáis? No. Nunca el tiempo es perdido. Sí, sí, ¿no la sí, sé, sí, sí. No sé si Manolo Tena o... Manolo Tena, puede ser, creo que sí. Poca cultura. Pero la realidad es que sí, que el tiempo a veces se pierde, ¿no? Que estamos haciendo cosas, el móvil, no sé si el vuestro también, te dice cuánto tiempo estás en cada sitio. ¿Cuánto tiempo has pasado yo me la he quitado en esta aplicación? ¿Cuánto tiempo has pasado en esta aplicación? Otro día me fijé, al final por trabajo, ¿no? El WhatsApp lo utilizo mucho, trabajo, familia, lo que sea, uh-huh. Y me decían 9 horas. Digo, no sé si es en la semana, al día, no lo sé. Dice 9 horas. Se lo enseñé a Loida, mi esposa, y dice... Pues es más tiempo del que hablas conmigo. Digo, pues es verdad, ¿no? Digo, no le dije, no, es a la semana, creo que es a la semana, pero no lo sé muy bien. Bueno, ¿cómo gestionamos las situaciones cuando perdemos algo? Quizá hablar de la pérdida de un familiar son palabras mayores, ¿no? Y cómo lo gestionamos cada uno, ¿no? Lo sobrellevamos. No sé si gestionar sería, lo sobrellevamos. Pero ¿cómo? La pérdida de, pues esto, ¿no? La pérdida de tiempo, la pérdida a lo mejor de amistades, la pérdida de algún momento que queríamos uh-huh, vivir y uh-huh. que no. ¿Cómo lo gestionamos? No sé si... Bueno, no, la escuela sabática trata de temas muy, muy concretos, ¿no? Y sí. de cosas muy relevantes, ¿no? En la vida uh-huh. de las personas. Lo primero que trata es de la pérdida de la salud, ¿no? Que entendemos que es algo que tiene que llegar en algún momento conforme te vas haciendo mayor, aunque siempre esperamos que sea de la mejor manera posible y siempre esperamos uh-huh. que vamos a ser... Pues eso, vamos a ser viejitos sanos, pero la realidad es que pues, cuando toca enfrentar la pérdida de salud, o la propia o la de un ser de la familia cercano, ¿no? Yo creo que mucho, ¿no? Todos vivimos un poco sin esa expectativa, ¿no? Y cuando viene, pues también es uno de esos temas en los que te conflictúa mucho con claro. si crees en un ser superior que te está cuidando, ¿no? Y que está velando por tu salud, por tu vida en sí, general, correcto. ¿No? Pues es uno de esos temas también muy trascendentales. Recuerdo que hablábamos de eso también cuando no, la imposibilidad de ser padres, ¿no? Pues este es otro tema que también, pues señor, ¿no? Se nos olvidan que todos los días hay gente que tiene cáncer, todos los días hay gente correcto. Que se muere, todos los días hay gente que sufre una enfermedad grave, que tiene... Todos los días, ¿no? Pero cuando te llega a ti, pues es un poco una revolución en la vida de la gente, sí. ¿no? Hay gente que pues estará más preparada... Pues, no sé, por experiencias, por, no uh-huh. sé, pero... Propia personalidad o carácter, personalidad, ¿no? Que te ayuda sí, a enfrentar sí, sí. de una mejor pero manera. Lo cierto es que es una... Cuando afrontas esto de una pérdida de la salud, de tuya o de alguien de tu familia, sí. es un marrón, como sí, decíamos sí, también. Sí, duda, ¿eh? Pero la palabra de Dios también me da orientación en ese momento, ¿no? Así es. Y la palabra de Dios también me da consuelo y me da una manera de enfrentarlo diferente, que siempre decimos lo mismo, ¿no? Que estar esto de creer no es que te evite todas estas pérdidas, ¿no? Que también vas a tener, es que te da una actitud diferente ante ellas, ¿no? Te da una manera de afrontarlas diferente. Sí. Y bueno, te propone. Sí, sí. ¿Cuál es? El libro de Job, sobre todo, es sugiere muchas cosas, ¿no? La primera. pensamos muchas veces, si hago las cosas bien, me va a ir bien, si lo hago mal, me va a ir mal, ¿no? Entonces, la primera, lo que te dice Job, el mal es absurdo, el mal es absurdo, el mal no tiene sentido. Uh-huh. Este señor era solidario, este señor había criado bien a sus hijos, este señor era respetuoso y había tenido una familia sana, ¿eh? Sí. Y a este señor le dan palos por todos lados. El mal es absurdo, el mal no se puede entender. Sobre todo me interesa la parte final del libro, ¿no? Donde los amigos de Job le dicen que Dios te está castigando, te está probando, el mal es para que seas mejor, para que aprendas, ¿eh? Claro. Y al final, justo en el capítulo 42, versículo 7, habla el propio Yahvé y Yahvé le dice al amigo que le ha estado sugiriendo esta teoría del mal, esta teoría de, oh, te pasa todo esto malo porque tú has sido un inmoral o porque tú lo has hecho muy mal. Yahvé dice, le dice a Elifaz, al que dice esto, le dice, ¿no habéis hablado bien de mí? Salvo Job. Y Job lo que ha hecho es rebelarse. Job lo que ha hecho es decir por qué, ¿no? Claro. Entonces, lo cual eso no está mal, ¿no? No está nada mal. Es que me encanta esto, ¿no? Frente al sufrimiento, frente a ese sufrimiento que Dios padece conmigo, que Dios no quiere, que Dios está comprometido por erradicar, cuando te rebelas, cuando dices por qué, eso a Yahvé le gusta. Está bien. Está bien, ¿no? Entiende que eso es positivo, ¿no? Entonces, el mal es absurdo y esa rebelión que sentimos ante Dios, incluso él la entiende y le parece bien, ¿no? Porque es una forma de enfrentarse al mal, claro. que es lo que él quiere, ¿no? Sin duda, Jesús, ¿no? Hemos hablado de Job, la escuela sabática menciona a Job, pero Jesús también. Entre la pérdida o la posible pérdida de la vida, ¿qué dice Jesús? No quiero, no quiero que esto me pase, ¿no? Jesús dice, si puede ser, no quiero esta pérdida. Claro. Ahora, me someto a tu voluntad, ¿no? Claro, hay que tener una espiritualidad, estás en un nivel muy pro, ¿no? Fíjate, de espiritualidad para llegar a decir esto. Fíjate que en el caso de Jesús es porque él tiene una función simbólica, pero que el mal Dios no lo quiere. Claro. Toda su actitud es una rebelión frente al mal y por eso valora a Job cuando cuestiona, entiende, cuando no entiende el mal, cuando dice, claro. ¿Por qué, Señor? ¿No? Sí, porque si llegásemos a entenderlo, en cierto, o si le diésemos lógica al pecado, podríamos decir que sería como justificable. Es así, ¿no? Es así. Y no lo es. Entonces, esa rebelión debe ser constante. Es así. No solo podemos perder salud, ¿no? Podemos perder calidad de vida, podemos perder libertad. Algunos casados dicen esto, ¿no? Que han perdido libertad. Que han perdido libertad. Algunos solteros dicen también, no quiero casarme porque me va a atar, ¿no? Me va a atar. Sí, sí, sí. Bueno. Hay pérdidas que podríamos clasificar como evitables y otras que no hay mucha opción, ¿no? No hay mucha opción. Quizá una de las más peligrosas, y la lección también habla bastante de esto, es la pérdida de confianza, ¿sí? ¿Cómo ataca esto en un matrimonio, ¿no? Cuando se deja de confiar en el otro. Si está justificado, pues está claro, ¿no? Ha habido errores que deben ser reconocidos y que debe haber un remiendo a ellos. Pero a veces también puede pasar, ¿no? Que por situaciones, malentendidos, en la amistad, en el ambiente de trabajo, la pérdida de confianza, cómo mina el que haya un... El que, ¿no? Que se permita hacer y que se haga bien, ¿no? A mí me llama la atención que siempre la palabra de Dios te anima y te lleva a que pues, se pueda restituir, ¿no? Esa confianza y te da pues, consejos para que... Primero para prevenirlo, ¿no? Para que no pase, pero si pasa, siempre me parece que la Biblia siempre es tendiente a que lo restauremos, ¿no? Sí. Lo restauremos. Sí, sí, sí. Pero siempre me ha llamado la atención que Dios entiende también que hay cosas, por ejemplo esto, ¿no? El adulterio entre un hombre y una mujer, que como que Dios te dejaba libre de tu carga si no lo podías hacer, ¿no? O sea, sí, sí. Hasta Dios entiende que es tan fuerte esto, claro. Mina tanto la autoestima de una persona, la confianza, o sea, la manera en que luego tienes que afrontar ciertas cosas que puede llegar a entender, ¿no? Es como yo lo entiendo, ¿no? Sí, claro, hasta Dios me entiende que a lo mejor esto va a ser complejo, mucho para mí, ¿no? Claro. Pero me sigue animando a que pueda ser posible, ¿no? Que, y a mí me encanta ver parejas que a lo mejor, pues en algún momento, ¿no? Todos hemos sido conscientes de que no, pues ha habido algún problema, pero han sido capaces de volver a confiar en el otro, de volver a levantar su matrimonio, de volver. Me admira muchísimo. Sí. Hay un psicólogo que se llama Erickson que dice que la confianza es fundamental en todas las etapas de la vida, en todas. El niño confía en su madre, él cree que su madre le va a alimentar. Cuando la madre le dice no llores, es porque él confía en ella, él se cree que vale, que este mundo es confiable. Claro. Hay una confianza básica. Y después continuamente. Sí. O sea, yo voy a ver... Cuando sales a la calle, vas conduciendo, enciendo el motor y confío en que eso va a funcionar, ¿no? Voy al supermercado y confío en que aquello no está envenenado. Es decir, hay una confianza básica incluso en que la vida tiene sentido, ¿no? Así es. Entonces, claro, cuando en las relaciones humanas se destruye esta confianza básica, se ha roto algo, como decía María José, muy fundamental, sí. Muy fundamental, ¿no? Qué fácil es destruir esta confianza y qué difícil construirla. Yo pensaba en un edificio. El edificio lleva tiempo construirlo, materiales, mucho trabajador. Pero... en un momento, ¿no? Cuando derrumban edificios, es verdad, ponen un montón de explosivo y lo que quieras, pero en segundos se lo ha tragado la tierra, ¿no? Y no solo eso, sino que genera mucho escombro y dificulta la labor de reconstrucción, ¿no? Es verdad. Hay que limpiar el escombro, si no, no hay posibilidad de reconstruir sobre algo firme, ¿no? Mencionabas antes a Job. Yo también rescato la idea que él dice, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? Mis ojos te ven. Mi confianza estaba puesta en cuestión. Mis amigos me han machacado, mi esposa también en su momento, ¿no? Oye, pero reniega ya de tu Dios, ¿no? Es como que había estado ahí, ¿no? Ahí, a punto. Pero ahora te veo. Ha merecido la pena... mantenerme, ¿no? Ha merecido la pena. Con esto sigue un poquito, ¿no? Esa línea. Hemos hablado antes de la pérdida de la salud, ahora la pérdida de la confianza. Yo no digo que ni que Dios lo ponga ni nada de esto, pero sí nos anima a utilizar lo bueno que puede salir de eso, ¿no? Y a lo mejor, el sufrimiento, mi pérdida de la salud, me hace mucho más sensible cuando veo otras personas que están pasando por lo mismo y como decíamos antes, ¿no? Como a mí no me ha pasado, pues no soy consciente, pero como a mí sí me ha pasado, a lo mejor soy más consciente y me hace más capaz de poder estar consolando, ayudando, acompañando a esas personas. Si yo he pasado por un momento de traición o de desconfianza con otra persona, pues lo mismo, me hace más sensible, a lo mejor incluso voy a tener una relación todavía más profunda con esa persona después, ¿no? No estoy justificándolo, ¿no? ¿Vale? Pero sí entiende, estoy diciendo que incluso en esas circunstancias de pérdida, con lo malo que eso puede ser, pues a lo mejor hay algo bueno, ¿no? Que podemos rescatar de estas situaciones. Fíjate, Job, tú decías pérdida de confianza. ¿Por qué Job pierde la confianza? Porque hay momentos y gente que le dice, no, Dios te manda el mal. Dios te manda el mal para hacerte mejor. Claro. Entonces, ¿cuándo recupera la confianza? Cuando sabe que Dios no manda el mal. Que hay alguien que interviene ahí, pero que no procede de Dios el mal. Y después, en la línea de María José, que me ha parecido muy importante, la actitud de Dios es, yo estoy a tu lado para hacer frente al mal. Yo estoy a tu lado a pesar del mal. Ese mal, en principio, es una opción moral que has tenido tú como ser humano. Lo has elegido tú. Pero eso que has elegido tú, yo voy a sufrir contigo y voy a asumir tu propio... voy a asumir tu experiencia, voy a compartir tu experiencia y al estar contigo te voy a ayudar a pesar de... Voy a hacer que esto que es malo puedas convertirlo en algo, en algo que te permita, que te ayude. Es... muchas veces lo contrario que sucede, ¿no? En vez de esta reacción positiva frente a ese mal de Dios es nuestro aliado, Dios es nuestro refugio en él, por lo general, cuando hay pérdida, cuestionamos a Dios. Sí, claro. Dios es el culpable, ¿por qué Dios ha permitido? ¿Por qué hay gente que muere? Constantemente, ¿no? El cuestionamiento de si Dios es todopoderoso, esto no pasaría, tu Dios no reacciona de manera favorable. Y cómo, frente a la misma situación, ¿no? Aquel sensible a la palabra, sensible a la voz de Dios, lo que dice es, a pesar de esto, Dios está a mi lado, Dios me está ayudando, ¿no? Por eso la frase esta de Job, ¿no? De verdad que me llega muy de cerca, ¿no? De oídas te conocía, no tenía muy claro quién eras. De hecho, he llegado a culparte de todo lo malo que me ha pasado. Pero ahora que te veo, ¿no? Como cuando te hablan de alguien, uno genera una imagen de esa persona. Hasta que no lo conoces, ajá, no sabes quién es en realidad, ¿no? Sí. Y muchas veces la pena es esta, que frente a la pérdida no damos oportunidad a que Dios se revele en nuestra vida. Quizá podría ser, ¿no?, un poquito ahí como una solución. Procesos. Claro. Tener en mente que porque Job también lo tuvo, ¿no? Aunque, aunque al final es feliz, tuvo su proceso también, sí, ¿no? Sí, y a veces yo siempre pienso, tenemos que ser un poquito más pacientes, ¿no? Con nosotros mismos también, cuando pasamos por momentos así de no hacernos muchos casos. Sí, a veces, cuando me revelo mucho, pues mira, es la fase que me toca, ¿no? O sea, pelearme con el Señor, estar enfadado por esto que me está pasando, ¿eh? Pero saber que eso tampoco es... Sí. Yo por lo menos es lo que aplico, ¿no? No me hago mucho caso, pero sé que me es necesario. Así es. Sí. Fíjate, estoy recordando el autor de Narnia, C.S. Lewis, bueno, era un solterón empedernido, profesor de tal. Su madre murió cuando él era pequeñito y tal. Y él le pidió a Dios que salvara a su madre, pero Dios no la salvó. No, y él perdió la fe. Y estando en Oxford, tuvo de compañero al autor del Señor de los Anillos, a Tolkien. Uh-huh. Y Tolkien le dijo, lee los Evangelios. Y él fue leyendo los Evangelios. Conoció a una persona, llegó a compartir su vida con esa persona, y de pronto esa persona llegó a enfermar de cáncer. Y entonces, lo que está diciendo María José, esas fases, de primero, ¿cuál es el papel de Dios? De segundo, me revelo, ¿no? Claro. De tercero, no es la voluntad de Dios, pero voy a intentar luchar, asumirlo, entenderlo positivamente, ¿no? Todo eso está en la vida de este señor. Hay una peliculita que lo refleja y hay una autobiografía que se llama Una pena en observación, Una pena en observación. Y la película se titula Tierras de penumbra. Y es esta experiencia que está describiendo María José, esta experiencia es la que él también recoge. Otra belleza, ¿no? Sí. Bueno, avanzando, la lección también nos habla de lo difícil en los hogares, ¿no? Uh-huh. La pérdida, por ejemplo, cuando hay o existe violencia, ¿no? Mencionabas en semanas pasadas, hacía referencia que los investigadores hablan que el hogar es el lugar más violento de la sociedad, uh-huh, ¿no? Donde se produce violencia de diferentes tipos. A mí me sorprendió leerlo, ¿eh? Sí, verbal, física, emocional, sexual. Uno piensa que el hogar debe ser un refugio, ¿no? Y a veces es... Claro, es la cuna también de toda la violencia que hay fuera, ¿no? Claro, o sea, la violencia que se manifiesta fuera, ¿de dónde viene? Así es. Ha nacido ahí también. Así ha nacido ahí. Y cómo a veces el hombre, tristemente, tiende a justificar esto, ¿no? Esta violencia que pueda existir o esta agresividad que exista, y se tiende a justificar, ¿no? Cómo el pecado transforma nuestra mente hasta el punto de que acabas justificando el propio pecado, claro. Uh-huh. Y entonces, claro, no es que estés lejos de arrepentirte, es que ni siquiera piensas que está mal lo que estás haciendo. Esa pérdida de sensibilidad espiritual. Y también está el otro lado, ¿eh? También está esa malinterpretación que hacen las personas que sufren esa violencia. Claro. Porque también está... La culpa es mía, la, sí, ¿no? El sentir de culpabilidad. Nos parece sorprendente, pero ¿cuántas veces pasa quizá que las personas... Quizá he sido yo, ¿no? Sí, el que he provocado. ¿Qué estoy haciendo yo mal? ¿No? Claro. Es que soy yo que no me... Vamos a ver. Sí. Es una doble vertiente peligrosa. Muy peligrosa. Y a la que hay que estar atento. Sí. Para vivir la intensidad de ese drama, yo qué sé, una película que a mí me encanta, se llama Te doy mis ojos, de Iciar Boyaín, ¿no? Es que, de verdad, es una cosa... El sufrimiento que se acumula, la desazón, la injusticia, la destrucción que aparece ahí. Claro. Y a veces se nos escapa o no somos muy conscientes, porque a veces en el debate político se confunde la violencia doméstica con la violencia contra las mujeres, y uno va a las estadísticas, ¿cuántos hombres sufren violencia? ¿Cuántos tal? Esto es absolutamente destructivo. Claro. Esto es demoledor. Esto es algo que hay que evitar por todos los medios, sí, y que hay que denunciar siempre. Porque genera no solo desconfianza en el otro, sino la peor, desconfianza en ti mismo, sí, ¿no? Señor. Llegarte a plantear, ¿y quién soy yo, no? O sea, ¿qué he hecho yo? Sí, la culpabilidad propia. Sí. ¿Y ahora qué, no? Si yo soy el culpable, ¿qué puedo hacer ahora, no? Personas destrozadas. Personas que hayan estado en una situación de violencia continuada, te las encuentras destrozadas como personas. Es muy lamentable. Y frente a esto, qué bueno, ¿no? Lo hemos referido varias veces, lo has dicho María José, la luz que da, la ayuda que da la palabra de Dios, ¿no? Pero por eso es Dios está de nuestro lado, no es ajeno a mi sentir. Dios está a mi lado. Todos, no, seguro recordáis la historia del caminante, las huellas en la arena, ¿no? ¿Y dónde estabas cuando solo había dos huellas? Bueno, en realidad eran mis huellas, yo te estaba llevando, ¿no? Pero no sé, también frente a esta pérdida, lo he mencionado ya antes, que Dios nos dé una sensibilidad espiritual para sentirle a nuestro lado. A veces, pues el mundo, el pecado no te permite darte cuenta de dónde está Dios, ¿no? Y está ahí. Es que hay situaciones que son muy difíciles de poder explicar, ¿no? Yo, a veces, hemos tenido personas que han sido abusadas por sus familiares, por sus papás. ¿Qué le explicas del amor de un padre? Claro. ¿Cómo le cuentas a una niña que ha sido, a lo mejor, violada por la calle? Porque, ¿cómo le cuentas que Dios está a su cuidado? Es complicado, es complicado. ¿Y cómo le vuelves a construir la confianza de esa persona en que las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Si lo que ha estado viviendo en su vida ha sido, pues eso, todo el tiempo una degradación de tu persona, anulación, utilizándote, no sé, es que son cosas que la mayoría de los mortales, afortunadamente, ¿no? Hay muchos que no tenemos que afrontar eso, pero... Claro. Pero esto, en teoría, debería de servirnos a todos también, ¿no? Sin duda, claro. Mensaje de esperanza, del ¿no? Como de dignificación de la persona, claro, también. Correcto, de que hay gente que lo hace mal, pero... De darte el lugar que te corresponde, ¿no? El pasaje de Juan 8, Jesús y la mujer adúltera, ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿no? O sea, yo no tengo... No lo hago. Tendría todo el derecho como autor de la ley, los mandatos, pero no lo hago. Yo te pongo en el lugar que te corresponde, ¿no? Ese ponerse en el lugar que nos corresponde a lo mejor también es, en estos casos siempre hay negación y silencio, ¿no? Entonces a lo mejor también Dios nos está invitando a la tolerancia cero. Correcto. A la tolerancia cero en esto. ¿Sí? A manifestarnos, no quedar en un punto ambiguo. Pues en ese aspecto nos parece que tenemos mucho que aprender, las comunidades religiosas, porque no hablamos de esto, no se tapa todo, no se dice, cuando sabemos de alguien que puede hablar al pastor... Sí, no sé. Se le quita peso, le quita no habrá sido tanto. Sí, yo no me meto. Claro. No sé, me parece que como comunidad tenemos mucho que aprender. Hay que denunciar eso, de hay que sacarlo, de comunicarlo. De ofrecer, ¿no? En el sentido de no solo condenarnos, sino también el consuelo, el consuelo que da, ¿no? Yo siempre digo que a las dos partes, ¿eh? A las dos partes, por porque la persona que lo sufre, por supuestísimo, pero y la persona que lo está ejerciendo... Necesita transformación. Pero en momentos diferentes, entiendo yo, diferentes. Sí. Y con enfoques distintos. Y con enfoques distintos. Sí. No, pero Dios no supuesto, habla. Cada uno lo que necesita. Cuando Jesús aborda, no aborda a todos de la misma manera, ¿no? A uno le dice, tienes que nacer de nuevo, y a la otra vez no peques más. Quiero decir que el discurso de Jesús es adaptable, y con uno hay que ser más firme, con otro hay que ser más comprensivo, ¿no? Pero eso, me da la sensación de que no son temas que por los que estemos demasiado preocupados y nos creemos que no pasan. Claro. Y sí pasan en nuestras iglesias, sí pasan. Tenemos que ir concluyendo, pero no me gustaría terminar sin antes hablar del tema de la pérdida de libertad a causa de las adicciones. Hoy en día, ¿no? Lo he dicho antes, 9 horas aquí al WhatsApp, redes sociales, la pornografía, ¿no? Drogas, alcohol, juegos de azar, tabaco, comida... ¿Cómo superar esto? Quizá en un minuto que nos resta no creo que sea muy, muy posible dar solución, pero la lección, por lo menos, no sé, después comentáis algo más, da algunos pasos sencillos, ¿no? Reconocimiento, búsqueda de ayuda. Muy bien. A mí me ha encantado que la escuela sabática, por fin. Búsqueda de ayuda y dice profesional. Claro. ¿No? O sea, a veces nos creemos los superpastores, pues no. tenemos nuestras limitaciones y hay profesionales de esto, ¿no? O no, o los supercristianos, o los supercristianos que tú ora más, hermano, o esto tú intenta tener una mejor relación con el Señor. Búsqueda, por que último, no digo que no, que no digo que no, pero que me ha encantado leer en la Escuela Sabática que por fin, es la primera vez que lo leo, que nos animan a, por favor, acudamos a ayuda profesional, que igual que un médico te ayuda en cuando te duele un catarro, pues cuando otras cosas no funcionan, hay ayuda profesional para echarte una mano, ¿no? Así es. Y no funcionan con cuatro teorías o cuatro recetas que te dé el hermano de turno o el anciano de turno. Lo otro es complementario, ¿no? O sea, claro que sí, tiene que haber oración, tiene que haber búsqueda también, de Dios, por supuesto. Pero orientación profesional, profesional. ¿Sí? Fíjate, un detallito solo. Últimamente, ¿nos gusta el fútbol? A mí me encanta el fútbol. Cuando veo algún partido, la única publicidad que aparece... Apostar. Es apostar. Sí. Y estadísticamente es parece ser que cada vez más adolescentes se han enganchado a estos temas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo puedo yo ser consumidor de un deporte como el fútbol y aceptar que la financiación que reciben estos canales sea de apuestas, de apuestas que están que enganchando a la gente, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Tenemos que concluir. Seguro que quedan muchas cosas ahí en el tintero. Uh-huh. Si queréis, una frase muy breve, y terminaríamos. ¿Sí? Bueno, si no, yo comparto la mía. Comparte tú la tuya. Es muy sencilla. Sí, sí, sí. Si tienes algo que perder, que no sea lo imperdible, ¿no? Qué bueno. Que no sea bueno. Lo imperdible, ¿sí? Qué bueno. Puedes desprenderte de cualquier otra cosa que no es... Pero Dios, su palabra, no podemos permitirnos esto, ¿no? Eso tiene que estar bien aferrado en nuestra vida. Pues sí. Es que ante cualquier pérdida es que no es lo último, ¿no? También bueno. En algún sí, momento, sí, sí, sí, sí. Eso no es lo último que va a pasar. Sin duda. No es lo último que va a pasar. Hay esperanza, ¿no? Siempre. Uh-huh. Simplemente una frase de Pablo, ¿no? Elige de forma que puedas seguir eligiendo, ¿no? Frente bien. A las adicciones, frente a todo esto, ¿no? El Evangelio también me invita a la libertad, ¿no? A evitar formas de dependencia, de esclavitud, de todo esto. Muy bien. Pues muchas gracias. Encantados. Continuaremos juntos compartiendo. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa unos 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo que acabamos de estudiar, de qué manera podemos compartir nuestra esperanza con otras personas. Y vive la unidad de acción teniendo experiencias más allá del sábado, creando tu propio proyecto misionero y reuniéndote incluso en casas para orar, para crear lazos de amistad y vínculos de los que duran. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.